una pausa. Inauditos los hallazgos de restos de mamut. Se encuentra en Tultepec, en ese lugar donde encontraron los restos de 14 mamuts. Posamente y ahí quedan en uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamut. ¿Cómo están? Buenas noches. Está comenzando un mamut, mamut de martes, 4 de mayo ya, del 2021. Aquí de este lado está David y del otro lado me acompaña el buenazo de Jord. ¿Cómo estás, Jord? Hola, Borrego. Buenas noches. Bienvenidos a Mamut. Después de una semana con algunos problemas técnicos, ya volvimos. Sé que estaban bien preocupados, sé que estaban esperando. ¿Dónde estarán? Recibí miles de mensajes. Pero ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Hoy tenemos un invitado muy especial, que es este, creo que es Mate y Emilio, que está sonando un camioncito. Ah, es lo que suena, yo no ubicaba, creí que era como el feedback de la resistencia. No, estamos aquí con Emilio, estamos ahorita de paluchones, pero creo que ya ahorita ya llega su madre en cualquier momento, pero no quisimos perdernos el hacer este programa, porque hace una semana los dejamos sin mamut, entonces pues aquí quisimos recompensarlos. Con un programa de 3 horas, Borrego. Madre. 3 horas de puro mamut. Oye, ¿qué te parece, George? Si vamos con la primera rola, estos son los Beastie Boys. Don't play no game that I can't win. Esto es Resistencia Radio. We'll be right back. Escucharon los Beastie Boys con Don't Play No Game, But I Can't Win. De su último álbum del 2011, y pues un año después perdió la vida uno de sus integrantes, entonces pues fue el último que hicieron, el Hot Sauce Committee Part 2. Y creo que está pendiente por ahí el documental, ¿no? De los Beastie. O algo por ahí. No, ya salió, lo dirigió Spike Jonze y está creo que en Apple TV. No lo he visto, la verdad, porque pues ya sabes, es esa onda de meterse al ¿cómo se llama? A tener todas las plataformas. Que, sí. Creo que es Apple TV es la más barata, pero pues de todos modos, ¿no? Ah, la verdad es que yo no sé, ya todos... Netflix fue una buena idea, estaba todo bien ahí, y ya de repente se dieron cuenta que había varo, y todo el mundo empezó a hacer su plataforma, ahora Paramount ya sacó su plataforma, y ya es casi, vuelves a gastar otros 1,000 pesos para tener lo que había antes con lo que era el Cablevisión, ¿no? O el Total Play, lo que sea ahí. Pues la verdad es que no creo que valga la pena gastar tanto varo. La onda aquí es tener como una plataforma socialista, ¿no? En donde, por ejemplo, yo estoy en una tanda de HBO y ¿cómo se llama? El Disney. También igual se pagó entre varias personas para que no nos desfalquemos de todo. Eso es una excelente idea. De hecho, casi todos hacen eso y es como alguien paga, no sé, como dices, ¿no? El HBO, otros pagan Disney, otros pagan Netflix. Y justo lo que estas empresas quieren ya evitar es eso. Netflix ya está probando alguna inteligencia artificial para evitar que la gente que no viva en el mismo edificio, en la misma casa, comparta la contraseña. Lo cual, pues creo que no es como chido de parte de ellos, ¿no? Como ya puro business. Pues es que es un negocio. De hecho, ahorita que nos cambiamos para acá, había un como promoción de la persona que contactamos para el Total Play y nos puso una contraseña de una cuenta de Netflix, pero estaba súper piñata, güey. O sea, el correo estaba súper raro. Luego te metías y había un montón de usuarios raros, solo te podías meter a un usuario y pues ahí te tenías que chutar como el algoritmo de alguien más, ¿no? Entonces nos salían un chingo de cosas como de narcos y telenovelas y cosas así, güey. Estaba la chingada. O sea, que robando el Netflix. Vamos, borrego. O sea, la realidad es que no, fue pagado. ¿No viste el capítulo de los Simpsons cuando toman cable? Sí, güey, pues algo así. De hecho, antes pues era más sencillo porque me acuerdo muy bien que yo tenía un trato con mi vecina en el cual ella me pasaba su cable y yo pues le daba las gracias, ¿no? Pero era cuando no existía esta onda de codificador, simplemente era el coaxial y órale. Justo mi hermano tenía o tuvo una novia que trabajaba en Cablevisión, que nos dio cable gratis durante como no sé cuántos años, muchos sí, años. Sí, me acuerdo, era un tema de conversación, creo. Horror. Que le dijeron, no, ¿cómo cortas con ella? Sí, terminaron y siguió el cable gratis por mucho tiempo hasta que pusieron el decodificador. Mira nada más, qué maravilla. Sí, justo fue, era muy muy común. Todo el mundo tenía el cable y de un cable como madre sacabas 3 o 4 y pues, a todos les valían. Exacto, sí, pues así estaba yo y pues ya algún día llegó el decodificador y pues ya, el trato conmigo. Se acabó y tuve que empezar a pagar, bueno, a mis papás, ¿no? Posteriormente yo, pero sí tienes razón, o sea, el cable en algún momento pues podías rentar, bueno, podías tener el HBO y tus canales extra, pero decías, no, ¿cómo voy a pagar 100 pesos más por un canal, no? Que es básicamente lo que estás haciendo ahora. Ahora, sí, ya son muchos, ya son muchos. Y hay otro fenómeno que está pasando, que las empresas están queriendo evitar. Hay mucha gente, no sé, quieres ver Los Sopranos en HBO o no sé, una calle en HBO, ¿no? Te avientas Los Sopranos, cancelas y luego ya ves la que esté de moda en otros. O sea, si está ahorita Disney Plus de moda, pues, o sea, te avientas todas las de Marvel o todas las de Star Wars, cancelas y te avientas la otra que esté de moda, no sé, Netflix. Y es también como evitar ese chapulineo, también quieren evitarlo. Porque aparte de ese chapulineo está muy complicado, ¿no? A mí se me... No sé, o sea, probablemente funcione para ciertas personas, pero para mí no. Y menos con niños, porque ya ellos tienen también como su contenido y sería una cuestión como de decirles, bueno, solo pueden ver de tal a tal fecha ciertos programas y luego tal, ¿no? Que obviamente pues antes era peor, ¿no? Pero sí, no creo que sea tan práctico, pues. Si de por sí es... La gente que... Pues, todo el mundo habla de Game of Thrones, pues nada más ve HBO para hablar de Game of Thrones. Cuando acaba eso, pues para seguir, estar como de moda. Sí, creo que la onda también es pues buscarle en los servicios no tan legales, ¿no? O sea, digo, en mi caso, pago Netflix, pago o Prime, pago HBO, aunque no sé. El otro, el Disney, que también se pagó en parte y así. Pero pues, terminas buscándole ahí en el Cuevana porque no todo está, ¿no? Hay cosas que no existen en las que pagas. Aparte hay películas que no están. Luego yo he tratado de ver algunas ahí medio extrañas. Pues, tampoco salen. Creo que hay una aplicación igual de la Cineteca o de Philips Sound, una cosa así se llama. Y es como películas de arte. No le he dado su atención. Oiga, ¿qué les parece? ¿Tienes algún problemita con tu micro, George? ¿Qué les parece si vamos a rola? Y después seguimos hablando. Esto es Estático de Zurdok. Siguen en Mamut. No les corole, por favor. Justo antes de llegar, lo que queda en un día más, lo que falta por verme escapar, siempre existe un lugar, pero se acaba pronto, todo volverá a empezar. Siempre me encuentro dando vueltas tan rápido. Necesitas todo, puedes hacerlo con lo que hay, porque al final volverá. En teoría, sí, 54 semanas sería el año. Entonces estamos a 4. 4 de cumplir un año aquí en Mamut. Pues más o menos, porque sí, nos hemos perdido un par. O sea, hemos tenido como 3 semanas sin... No, más, ¿no? Yo creo que unas 4 o 5 sin programa. Entre que hemos repetido alguno, que no hemos tenido, etcétera. Bueno, el chiste es que ya cumplimos un año. Bueno, vamos a cumplir un año aquí en Mamut. ¿Qué caray? ¿Cómo pasa? Hay que definir la fecha. Sí, pues ya hace dos semanitas, no, hace una semana fue el cumpleaños del artefacto, que se armó ahí la rebambaramba entre todos, escuchando al buen Juan, que yo no me pude conectar porque estaba en la carretera, y sé que Erika Rosette se conectó, es una campeona, pero yo no pude de plano. No, casi todos nos conectamos, estuvimos ahí festejando al Juanqui. Yo sí, pero Erika estaba manejando, esa era la diferencia. Ah, ok, no, eso como que sí me lo perdí un poquito. Oye, y hablando de cumpleaños, oye, ¿cuántas personas cumplen años en estas fechas? O sea, ¿cuántas personas cumplen años en el mundo en abril? No, hablando de cumpleaños. Fuiste tú, Sofi, de La Muerte Duele. De La Muerte Duele, exactamente. Está Alina, de Burger Queers. ¿Quién más? El Chaco, pues el Chaco es de marzo, ¿no? Sí, pero de por ahí de finales. Ajá, de finales, luego también yo, el gerente también, hace una semanita. Me pongo a pensar, hace 9 meses, ¿qué eran? ¿Vacaciones de verano, no? No tengo idea, güey. Nunca me he puesto a pensar en mi concepción, güey. No es algo que quiera saber. Es como julio, como junio. No es algo que te preguntes, ¿no? ¿O sí? No, digo, a mí me llama curiosidad, porque también es cumpleaños de tu papá por esas fechas, ¿no? Del señor Alpes. Sí, yo soy del 26 de marzo y Alpes es del 23 de abril. Digo, del 24 de abril. Ok, del señor Alpes, de otro amigo, de Arturo Palafox, que también le mandamos un ¡hola, abrazo. Señor Alpes! Exacto. Él saludos al... fue cumplea... al doctor. Al Raguito también, el que era el que fue de conductor de la estructura también. El miembro fundador de la estructura del infierno, y ahora que se fue a otros proyectos por así convenir a sus intereses. los gemelos, entonces... Los gemelos, fíjate, por ejemplo, ¿no? Sin ahondar mucho en el tema. No me acuerdo cuándo fue, o sea, no me acuerdo, pues, no lo tengo presente, no te podría decir, fue tal día, no me acuerdo. Mira, por ejemplo, Emilio creo que tiene algo que decir al respecto. Emilio tiene que decir, ya tiene sueñito, ya son las 8:20, ya pasó, vamos. Por 20 minutos. Exacto, entonces, sí, pues muchos cumpleaños, mucha celebración, ya les dijimos que cuando... se pueda, vamos a hacer una gran fiesta de resistencia por el inicio de la primavera o algo así, a ver qué inventamos para que sea por abril, marzo, abril, ¿no? Por ahí de Semana Santa, seguro que hay algo chido. Sí, seguro, ya está Erika, nos invitó a todos a Pachuca. Ah, sí, pues yo voy. A buenos. Oye, pero pulques, es que... claro. Pero es que la resistencia está regada por lo menos por el, bueno, no por el, por el que, por el continente, ¿no? Porque tenemos a Queer by the Beat en Canadá. Ajá. Luego, creo que Alonso está en Durango o algo así. En Guadalajara. Ah, en Guadalajara. Y tú, pues, estás bien al sur. tú andas también muy al estado de México. Estoy muy al poniente, yo al poniente, y así. Entonces, Erika, no sé, ¿todo el tiempo está en Pachuca, no? Me parece que sí, me parece que... Ah, fíjate. Mira, gracias al maravilloso mundo de las comunicaciones, podemos hacer una resistencia... ¿Qué estás comiendo? Todos lados. No, ver, ¿qué estás comiendo? Pero sí, que estaba leyendo, Borrego, un artículo de El País México. El País México me da mucha risa porque es bien metiche. O sea, tú lees las noticias del país y es como si le estuvieran con, o sea, como los, ¿cómo se llamaban los, las relaciones que le hacía, no me acuerdo quién, a Hernán Cortés, ¿no? Y se las llevaba al rey. Como ese tipo de noticias, ¿no? Como, mira lo que están haciendo en México. Así siento las noticias del país. Entonces vi un artículo que justo era de los antros clandestinos que hay ahorita ya así en este momento en la Ciudad de México, que pues era de esperarse, ¿no? La gente necesita salir. Si necesita salir, se va a meter a un antro, básicamente. Y la gente necesita comer. Y si necesitas comer, vas a abrir un antro. Y pones hasta el pito y así. Claro, claro. Exactamente. Entonces, está interesante, ahí sí lo pueden buscar. Si le ponen el país México antros clandestinos, les va a salir todo el... Toda la reseña, ¿no? Y pues está cabrón, porque el contraste es lo que pasó ayer con el metro, ¿no? O sea, los... Porque lo que habla ahí es de que los que más van a ese tipo de lugares, pues son los que pueden pagar andar en la clandestinidad de un antro, donde pues una botella te va a costar, creo que en dólares se los venden. Y por el otro lado está la gente que tiene que salir a trabajar y pues pasar lo que pasó ayer, ¿no? Está el contraste de México, lindo y querido. Pues eso pasa cuando vives en un país donde la desigualdad es tan grande. Yo nunca me lo he explicado cómo en México pudo vivir, porque ya no lo es, uno de las personas más millonarias del mundo. Fue Carlos Slim. Y al mismo tiempo convivir con una pobreza extrema asquerosa. Yo creo que cuando te pones a... Es que no me quiero clavar tanto con el tema, pero yo me he puesto a... Luego investigas, no sé, por ejemplo, igualdad de género. Donde hay menos también, menos violencia. Países donde... donde como que todo parece estar más chido, todos estos países nórdicos, casi siempre ocupan los primeros lugares, como es Islandia, Finlandia, bla, bla, etc. Son los países que menos desigualdad social hay. Entonces, sin criticar, sin ahondar, por ejemplo, lo del lenguaje inclusivo, bla, bla, bla, yo creo que lo que tenemos que trabajar como sociedad es la igualdad económica para todos, güey. Y eso está cabrón, porque pues, la gente con más capacidad económica se hace rica gracias a los pobres, explotando a los pobres. Exactamente. ¿Alguien se hizo rico con lo que pasó ayer? ¿Sí o no? Claro, claro. Es que... Es el meollo del asunto. Tengo que confesar, no me he metido mucho a las noticias de lo del metro porque... Ya te conté, perdí mi celular, güey, estuve desconectado 4 días. No lo perdiste. Bueno. Porque basta de engañar a la gente, borrego. No lo perdiste. Bueno, descompuse mi celular. Después les cuento la historia. Buena idea ir con una cangurera donde hay un alberca. Mala idea meterse con esa cangurera y con el celular a la alberca, ¿va? Bueno. Me desconecté completamente, o sea, 4 días sin Facebook, sin Instagram, sin Twitter, sin televisión, sin nada. Y de repente llego y me vengo enterando de esto y es así como... Bah. Así como, o sea, estuviste en un coma social de un fin de semana, ¿no? De un fin de semana. Y para esos, para los tiempos que vivimos, eso es brutal, güey. Es una vida. Sí, es una cantidad de información impresionante. Sí, y bueno, sigo sin celular. Ahorita el celular que estoy usando es uno muy viejito, que solamente le puse WhatsApp pues, para conectarme con mi familia y con la resistencia, mis amigos, etc. Pero pues sí me voy enterando de esto y así como que, wow, ¿qué está pasando, güey, ¿no? O sea, ¿qué pinches madre está pasando en este país? Y es que neta parece que no tienes para dónde hacerte, güey. Ahorita vienen las votaciones, está muy caliente esto. Y todo lo que... Bueno, no he escuchado las declaraciones oficiales, etcétera, bla, bla. Que seguro pues, están echando la culpa a alguien más. No va a servir de mucho escucharlas. me pongo a pensar, güey, ¿ahora por quién, güey? O sea, ¿ahora por quién? La derecha es una basura, güey. O sea, ha demostrado ser una basura, güey. Así. El PRI, PAN, güey. Movimiento Ciudadano. Todos son una basura. Y todas las cosas buenas que había yo visto en algunos gobiernos de izquierda, el aborto legal para las mujeres, los apoyos hacia la gente mayor, los apoyos hacia los jóvenes, etcétera, bla, bla, bla, bla. De repente se cae, güey, cuando ves estas cosas, ¿no? Porque es innegable que el gobierno que hizo el metro fue un gobierno de izquierda. Porque fue la línea 12, ¿no? La línea dorada. Es correcto. Sí, pues como dices, no hay para dónde hacerse. Y justo estaba leyendo como una mini crónica de la gente que usa el metro, ¿no? O sea, tú dices, puta, ya llegué al metro, ya voy en el único transporte seguro de la ciudad, donde donde me siento un poco más seguro en cuanto a delincuencia, en cuanto a estar expuesto, etcétera. Y pasa esto, ¿no? O sea, ya no estás seguro en ningún lado, güey. O sea, no mames, vas. Si de por sí estamos viendo una pandemia que no se ha acabado, no se engañen. A pesar de los antros, a pesar de todo, no se ha acabado. Le sumas esto, o sea, es demasiado, güey, ¿no? Sí, ya es mucho, güey. Y más si le cuenta, o sea, si sabes que se pudo evitar, ¿no? O sea, que básicamente, o sea, que no les cayó un meteorito, güey. Claro, simplemente es falta de mantenimiento. O sea, bueno, al menos lo que estoy yo ahorita, tío, que estuve desconectado. Pues ojalá fuera tan simple, pero lo primero es como falta de mantenimiento. O lo una segundo mala es alguien se hizo rico de eso. Y el güey que se hizo rico es responsable de lo que pasó, ¿no? Básicamente, porque, o sea, te mandan a hacer algo y no lo haces bien por ganar dinero, y esa es la consecuencia. Está muy cabrón. Nuevamente, los Simpsons, güey, a México le encantan los Simpsons. El monorriel. Es lo más parecido. Sí, güey, no, ni me acordaba, fíjate. Monorriel, güey, o sea, exacto. Sí, güey, y ojalá todo fueran monitos amarillos. Sí, güey, exacto, y fuera chistoso. Pues les traigo una rola precisamente para... Están enojados, güey. Esto es Guillotina. La canción se llama Ya Que... La voy a poner desde el principio, güey. No la voy a pisar porque me encanta el intro, güey. Entonces, pues, ¿qué te parece, George? Vamos con rolita. Esto Venga. Es Guillotina, Ya Que, del disco Mientras el Resto Sigue. No tenemos que perder, nada es nuestro, todo está en su poder. We'll be right back. Eso que escucharon es Jaque de Guillotina, del disco Mientras el Resto Sigue. Esto en alusión a lo que sucedió del metro, y les decía, ¿no? Yo comparto muchas ideas, o al menos las ideas de lo que son gobiernos de izquierda, pero algunas acciones como esta sí te saca de onda y dices, chale, güey, qué pedo. Es que las... O sea, yo también comparto las ideas, pero como en teoría, ¿no, Borrego? Porque en la práctica, puta, o sea, francamente ya me hace encabronar ese tipo de cosas, güey, no mames. Y pues, o sea, es lo que te digo, o sea, como que en teoría tiene cierta tendencia a ciertas ideas, ¿no? Te cuadran, te dices, bueno, sí, esto es lo que quiero para mi sociedad, mi país, pero pues, en una sociedad como esta tan corrupta, tan falsa, güey, porque pues, es así, o sea, cualquiera que esté en izquierda es porque ya estuvo en la derecha y no le salió, y viceversa. Entonces, pues, ¿qué? Hay que aplicarles el Thanos, güey, a los políticos y a ver si volvemos a empezar. El problema es que es un pinche como núcleo, güey, tan cerrado, güey, que, o sea, ¿qué tienes que hacer? Es un cáncer, güey, es un pinche cáncer asqueroso. Sí, o sea, ¿qué tienes que hacer? O sea, güey, o sea, los políticos sí son un, como dices, güey, es un cáncer, es un núcleo cerrado, nadie puede entrar, güey. Nadie puede entrar al menos que tengas influencias, güey. Mira, yo me quedé... Que vendas tu alma, ¿no? Sí, o que vendas tu alma, güey. Hace mucho daba clases, güey, yo en una... en un módulo pues, cultural, güey, daba clases de música, de guitarra, güey. Pinche módulo, güey, ahí en la delegación Benito Juárez, güey, así, bien pedorro, güey. Y luego... Pero en la Letrán, güey. En la Letrán, güey. El güey que organizaba todo eso, pues, empezó a meternos ideas, güey, de que le querían quitar el módulo, que querían poner baños, que querían... El güey decía, no, es que los de Morena quieren poner baños aquí, güey, así, güey, así nos decía. Es que quieren cobrar y así... Nos empezó a meter ideas en la cabeza, güey. Y él, güey, hizo una junta, güey, y nos hizo llevar a familia, amigos, a la familia de los que dábamos clase, porque pues todos dábamos clase, había clases de yoga, clases de meditación, cocina, matemáticas, güey, lo que quisieras, güey. Tú dabas clases y cobrabas una lana y representativa, ¿no? Chiste de ayudar a la comunidad. Y también ya no querían que otra gente que no fuera de la Letrán no diera clases ahí, güey. O bueno, que no diera clases y que no tomara clases ahí, güey. Pues qué mamada, ¿no? Sí, esto es para todos, güey. O sea, ¿no? Sesgando ya todo. Ay, güey. Entonces me quedó muy claro, güey, que lo que ese güey hizo cuando acabó la junta y que todos íbamos como bien encendidos y bien encabronados, güey, fue meter presión, güey. O sea, meter presión para que a él no lo quitaran del módulo como administrador. Y él muy cínicamente dijo, a mí lo que me recomendaron mis amigos de la delegación panista, o sea, X, es que enseñara músculo, güey. Enseñara cuánta gente me apoya. Simplemente fuimos manipulados, güey, para que una persona siguiera en un pinchurriento, güey, módulo de cultural, güey. Sí, porque pues, seguro... Seguro para él era un trampolín para la delegación o para cualquier cosa, güey, que él quisiera. Sí, no se iba a quedar ahí, ¿no? Era parte de un plan más grande, güey. Sí. Entonces, eso es a nivel, güey, mini, güey. Imagínate a nivel ya así macro, güey. O sea, lo que hacen, ¿no? O sea, lo que llegan a tener en sus hombros, o sea, lo que más bien lo que llegan a tener en sus closets, escondido de todo lo que han hecho, güey. No mames, ¿no? Para llegar a un cierto nivel de poder, ¿no? Ajá, sí, pues llegar a un, sí, a un lugar, a un, un puesto, a tener varo, güey, todo esto, güey, que como dices, es un cáncer para la sociedad. Y lo que yo les decía, güey, ¿no? Pero lo que he visto, lo que he leído, es que los países donde hay mayor igualdad social son donde menos delincuencia. Pues es que mayores. Todos progresan, güey. Exacto, todos rezagados. todos van al parejo, ¿no? Y no hay los derechos, no sé, ahorita que está de las mujeres son más igualitarios, por lo tanto hay menos desigualdad entre bla bla bla bla. Es una cadenita. Entre más desigualdad, hay más violencia, porque la gente quiere comer, güey. La gente tiene necesidades, güey, ¿no? Básicamente. Sí. Oye, ayer me aventé un documental de Ciudad de Dios. ¿Viste Ciudad de Dios, bro? Es buenísima. Güey, ya tiene 20 años, 21, creo. Entonces, sacaron un documental hace 10 años de qué había pasado con el elenco de Ciudad de Dios. Pequeño. Dura una hora, es con ese pequeño. Con Mané Gallina. ¿Sabes quién es Mané Gallina? ¿Galina? ¿Mané Galina? Yo no me acordaba. Mm. Es Seu Jorge, Jorge, no sé cómo se dice en portugués, pero es el que salió en Life Aquatic with Steve Zissou. Tocando los covers de David Bowie en portugués, si te acuerdas. Órale, sí, cómo no. Bueno, pues ese güey era Mané Galina en Ciudad de Deus. Y llegué a ese documental porque leí un artículo de lo que iban a quitar de Netflix como en mayo, ¿no? Entonces ya lo que veo se está rigiendo por ese orden porque digo, pues ya la van a quitar, la voy a ver, ¿no? Obviamente no veo todo porque hay mucha basura, pero... Y así dije, pues a ver. Y está bien bueno, está bien interesante porque resulta que todo el elenco era de las favelas, güey, no eran actores y eran personas que vivían ahí. No, a excepción de uno que otro que sí tenía como un poco de experiencia. Y pues los contrastes están cabrones en, no sé, Seu Jorge. Es una persona aclamada en todo el mundo. La chica, Alice Braga, el siguiente papel que tuvo pues fue con Will Smith, ¿no? Pero Buscapé, por ejemplo, que era el principal, pues no hizo gran cosa. El trío Ternura, pues creo que uno está en la cárcel, etcétera, ¿no? Entonces, ahí también, o sea, ahorita que me acordé, porque la favela es básicamente, lo puedes encontrar aquí en el pueblo de Santa Fe, ¿no? Cerca de la Santa Fe primer mundista, que el Producto Interno Bruto creo que es igual de Alemania o cosas así. Entonces, pues está interesante, borrego. Échenselo si pueden. No me acuerdo cómo se llama, pero si buscan Ciudad de Dios en Netflix, ahí lo encuentran. Sí, igual. Sí, también Brasil es uno de los países con... Creo que hay más desigualdad en Brasil que en México. O sea, ahí no sí... Sé. Aquí por lo menos hay como colonias, ¿no? Una... No sé. Allá... Tendría que checarlo porque creo que no lo estamos viendo aquí. Yo pensé lo mismo. Por ejemplo, veo las imágenes en la India ahorita, ¿no? De la segunda ola que está arrasando con la India de COVID. Y digo, no, pues aquí estamos mejor. Y luego digo, ¿sí estamos mejor o simplemente es mi burbuja, güey? ¿No? Que también hay, güey, pinche... Yo puedo pensar, la India, güey, uno de los países que hizo las vacunas, güey. O sea, el productor de vacunas de COVID, güey. Y aparte le vendió esas vacunas a todo el mundo. No vacunó a su población. Güey, ¿qué pedo? O sea, neta, pinche mundo es una basura, güey. Y Estados Unidos, güey. La humanidad es una basura, güey. La humanidad, güey. No le eches la culpa al mundo, güey. El mundo no tiene la culpa. Cuando me refiero al mundo, es la humanidad, güey. El sistema que vivimos, güey. Es una basura, güey. Estados Unidos, un país, güey, también primer mundista, que seguro recibió vacunas de la India, ahora tiene un turismo, acaparas un chingo de vacunas, güey. Ah, ¿qué creen? Estados Unidos tiene vacunas de más para vender. Y creas un pinche... ¡No mames! O sea, güey, o sea, neta, sí... O sea, que, bueno, es que me da mucho coraje. Es que sí está para encabronarse, bro. Sí, o sea, que, la neta, sí. ¿Qué podemos esperar, güey, del país que tira una bomba nuclear y dice que es para salvar, güey, a ese país, güey, ¿no? Ay. ¿Sabes qué pasó? Que hoy el hostil estuvo muy leve. Entonces toda la ira se pasó al mamuto. No escuché el hostil, güey, tío, que estoy desconectado, güey. Bueno, mundo, lo puedes encontrar en la página de resistenciaradio.com, en la parte de podcast, ahí lo vas a encontrar. ¿Y la repetición de mañana también? ¿Cómo no? Sí, mañana probablemente sí lo escuche. Ay, pues vamos con algo más. Bueno, ¿quieres poner algo, George? ¿Quieres? Sí, pues mira, justo ayer estaba escuchando a Maneca Lena y del soundtrack de Cidade de Deus, se llama Convite para Vida. No sé hablar en portugués, debería, güey. Debería, porque es muy bonito, pero esto se llama Convite para Vida. Es el George. Y ahorita regresamos. Mamut en Resistencia Radio. Sí, Jord, güey, qué buena rola pusiste. Pues mira, tú la pusiste, borrego. Yo solo bueno, qué buena rola sugeriste. fíjate que cuando dices el portugués, a mí no se me hace tan bonito, güey. Como que no. ¿No? No, güey, no me encanta, güey. ¿Sabes qué idioma? Sí, o sea, sí es como... El danés. El danés te mama. Nah, es el alemán, güey. No, así el italiano. Te amo en alemán. El italiano me gusta más. Está chingón, güey. Aparte, sí me parece. Oye, la segunda. ¿Ya viste Master of None? No la he visto, güey. Es una maravilla, bro. Y la segunda temporada es muy mamalona. Es muy de mamadores. Entonces, la primera parte es en Italia, ¿no? Entonces, vela. Está genial. Me gusta mucho. Ya va a salir la tercera temporada. por cierto. Sí, aparte es como que súper, no sé, güey, como muy cantante. Yo pensé que están como que peleando, no sé, güey, me gusta el italiano, está chido. Oye, saludos a los dorsales, bueno, saludos a todos los de la Resistencia Radio, pero lo estaba escuchando el viernes, justo me estaba preguntando, ¿dónde verán las películas? Seguro las compran en Mixup, ¿no? Porque ya se habían aventado todas las del Oscar y pues no salió ni la mitad, ¿no? Y uno que anda todavía bien paranoia, pues no me voy a ir a meter al cine. No sé ni cuál está en el cine, la verdad, ni me entero. Pero ya habían visto El Padre, Minari, ¿cuál era la otra? Nomadland, que también El Chaco... No lo explota, pero sí se avienta las películas así en cuanto salen, Sí, güey, también el Chaco es muy fanático del cine, güey. Y ya vi que de las caricaturas ochenteras también. no sé, güey, que nos pasen dónde las ven, güey. Yo quiero ver la de esta del 5%, ¿cómo se llama? Tienes que estar alcoholizado todo el tiempo. Ah, Another Round, no, Last Round, no sé, esa. La que es con Hannibal, ¿no? La alemana. Sí, exacto, güey. Me llamó la atención el concepto, güey, del 5%, güey. Porque neta, yo no he visto la película, güey, tampoco escuché los dorsales, solo vi como un poquito de reseña. Pues eso de que estar alcoholizado, pues sí te hace más chido, güey. Siempre que mantengas el nivel... umbral de chidez, güey. Porque pues, luego con los sobrepasas, güey, pues ahí con los sobrepasas están los alcohólicos mala copa, güey. O los alcohólicos más chidos, güey, más cagados, güey, más desinhibidos. Pues siempre que mantengas ese 5%, güey, sí estaríamos todos mejores, güey. Pero cuál, perdón, pero no sé cuál es ese 5%. 5% de alcohol, güey, en tu sangre, güey. ¿En tu cuerpo? Ah, ok, yo... ya. No, es que no me sabía esa premisa, güey, perdóname, discúlpame. Porque he de decir también, como nota a los dorsales, que de repente sí sentí un poco el spoiler, sí me llegó al corazón, güey. Entonces, de repente le bajaba. a meter al spoiler así mayor, así de... le bajaba y luego le subía y todavía había spoiler, le volví a bajar, no le quité, pero sí le bajé. Oye, y sí ganó la de Sound of Metal, güey. Sí ganó cosas de en los Oscars, qué buena película. No ganó ni madres, güey. Mejor mezcla de sonido, alguna madre así, güey. Pues está chingón, güey. Esos son lo que hicieron los mexicanos, güey. Bueno, pinches Oscars también son... No me hagas empezar con... Ya están bien feos los Oscars también. Yo no los veo, güey. La neta es que nunca me han gustado esas madres, güey. Pues era un buen espectáculo, pero ahora... Mira, lo hicieron como donde fue la fiesta de fin de año de mi empresa. Y no, con nada de ángel. La verdad es que estuvo bastante chafa. Y fíjate lo que les pasó... la última, ya ves que, bueno, no sé si sepas, pero normalmente la última categoría que entregan es la de mejor película. Sí. Entonces al final, pues, es el... Okay. Y la mejor película del año es la, ¿no? Y normalmente cuando gana la mejor película, pues van los productores, suben los actores, es un desmadre. Una vez se equivocaron y le dieron el... O sea, el güey no sé qué pasó, leyó. Que era, ¿quién era? No me acuerdo quién era. ¿El de Miss Universo, no será? No. Bueno, le pasó lo mismo que el de Miss Universo. O sea, leyó, creo que La La Land, y no era esa, y era Moonlight, que era otra película. Y eso fue al final, ¿no? Entonces pues, es un desmadre, pero bueno, rating, ¿no? Pero ahora, no sé por qué movieron las categorías, y en lugar de ser la de el último, la de mejor película, fue mejor actor. Pero entonces yo creo que toda la producción pensaba que se le iba a llevar Chadwick Boseman, que era el Pantera Negra. Ajá. Por una película que se llama La Reina del Blues, que la verdad a mí no me gustó, pero él lo hace muy bien, o sea, actúa muy bien. Y murió de cáncer el año pasado. A los 40, no, pues tenía como 43, güey, no sé, estaba bien joven. Entonces, pues, todo el mundo pensaba que le iban a aplicar la Head Ledger y se le iban a dar la Head Ledger. Y pues no, que gana Anthony Hopkins, de 87 años me parece. Y pues como ya era de noche, el señor ya estaba dormido en su casa, en Gales. Entonces, el que le dio el premio, bueno, el que dijo, ah, pues Anthony Hopkins, fue Joaquin Phoenix, porque normalmente es el anterior, o sea, el que ganó el año anterior es el que lo dan. Y dijo, pues bueno, pues aquí se acabó. Y se acabó, güey. O sea, fue, y el ganador es Anthony Hopkins, que no está con nosotros. Buenas noches, letritas, güey, créditos, bye, se acabó. Horrible, güey, o sea, estuvo de la chingada. Y entonces, bueno, todo el otro día sale Anthony Hopkins, ya pues desayunado, ya se comió su frutita, ya su granola, etcétera, y ya grabó su video. Dicen, güey, pues es que, o sea, yo me fui a dormir a las 10 pensando que iba a ganar el otro güey. Pues avísenme, ¿no? Oye, bueno, aquí hay dos cosas. Uno es que Anthony Hopkins, excelente persona. Gracias por estar aquí. Habla de la sencillez de Anthony Hopkins, ¿no? O sea, guay de rito, Anthony. Un actorazo, güey, de 80 y tantos años, güey, que ya no tiene nada que esperar, güey, más que y decir como, ay, va a ganar este güey. Chingón, güey, voy a dormir, güey, ¿no? O sea, no tengo nada que esperar, güey, no espero nada, güey. Por una parte, pues está cagado, güey. Que está de jetón, güey, el don. Otro, pues que, bueno, no sé, güey, no vi la película. Bueno, sí la vi, güey. No me acuerdo si la vi o no. Al menos nos dieron el premio por como premio de consolación, güey, que luego ten, eso está feo, ¿no? Como, ya, pues se murió otro, pues otro, güey. Sí, vamos a ver lo que se pareció. Sí, no sé. Justo. Bueno, ahí pues es por votación, ¿no? Entonces, si los que votan, no sé quiénes voten, ¿no? Pero si los que votan son hombres blancos de 80 años, pues probablemente gane el que es parecido a ellos, ¿no? Seguramente la diversidad entre los votantes no es tan amplia como se quisiera, pero como bien dices, pues que gane, ahora sí que gane el mejor, ¿no? Que gane el mejor, güey. Pero sí, eso también, bueno, no sé cómo sean, quiénes sean los que voten, pero eso de dar como premios nada más porque vamos a darle diversidad, pues también está mal, güey. Eso también es una forma de Pero ¿estás de acuerdo que si son puros blancos tampoco está bien, güey? O sea, no debe de haber bien, diversidad, güey, en todos los aspectos, por ejemplo. Pues deberían de ser las es como yo cuando creo hacen las leyes anti ahorita hay una ley, creo que en Estados Unidos, de que quieren impedir que la gente trans practique deportes a nivel universitario. Creo que es así, no sé, no me he metido mucho en el tema. Si los que van a imponer esta ley son puros hombres blancos heterosexuales, ¿tú crees que está bien? Si los que ponen las leyes antiaborto son puros hombres, ¿está bien, Borrego? No que esté bien, sean, si son personas, pueden ser puras mujeres, pueden ser puros trans, puede ser, pero son gente que sabe del tema. No, yo no estoy de acuerdo. Debe de haber diversidad entre los que hacen las leyes también. No basta saber del tema, porque eso significa que los que no saben, o sea, que si tú eres una persona que va a ser afectada por esa ley, pero no sabes del tema, ¿ya te sacan? Pues no, o sea, yo diría que si algo me va a afectar, pues tengo que ser parte de la toma de decisiones. Normalmente las personas que saben del tema son gente que pertenecen a... Pero yo diría que no tendríamos que hacer estas suposiciones, sino que tendría que ser de hecho, o sea, que estén ahí, ¿no? Porque digo, pues yo supongo que los especialistas, que entre los especialistas va a haber a alguien de la comunidad trans o la comunidad mujer, ¿no? O sea, a mí me da mucha risa porque es un tema que sale ahora con estas marchas para legalizar el aborto, donde las mesas de discusión son puro cabrón, Borrego. Eso sí debería de ser mujeres y también gente que se dedique a la sanidad, porque es un problema de sanidad. Sí, pero debe de haber diversidad. Y pasa lo mismo con las personas trans. Y pasa lo mismo en muchos lugares donde dicen, no, pues tú no votas porque no sabes. Oye, pero yo actué en... Pero sí, pero no sabes. O sea, que no mamen. Entonces, no sé quién vote en los Oscars, regresando al tema. Sí, pero porque... yo estoy de acuerdo que debe ser por el mérito, ¿no? Es como lo de la Superliga de fútbol, que con varo querían comprar la... los partidos, básicamente, ¿no? Así, partidos chingones, con mucho varo. Y entonces, pues no, te lo tienes que ganar, ¿no? Pasa lo mismo con las premiaciones, que pues no, son medio, este, pues, también políticas, digamos. Pues yo, pues aquí sí, en cuestión de los Oscars, no sé ni quién lo haga, ni cómo sea. Yo pensaría que es gente que sabe de actuación, sabe de fotografía, gente que se ha dedicado al cine todo ese tiempo. Productores, actores, bla, bla, o sea, gente que está metida en ese desmadre. Sobre lo demás, pues, yo siempre creo que las personas que hacen las leyes que afecten o no afecten, pues tienen que estar involucradas en... por ejemplo, ahorita que dices de los trans, una compañía del trabajo que hace artes marciales está justamente enojada con eso, porque ella decía, no puede ser una persona el sexo masculino, por muy trans que sea, vaya a pelear con una mujer porque por biología es más fuerte que yo. Pero ahí entran otros tipos de discusiones, ¿no? Porque, o sea, normalmente los que están en una transición están en toma de hormonas que precisamente inhibe esa... Si no al 100%, pero sí les da un hándicap en cuanto a su biología normal, ¿no? Y no vas a decir también que... O sea, a mí me rompe la madre muchas mujeres, güey, así... Probablemente el 80% de las mujeres que hacen ejercicio, güey. Eso es un hecho. Es un tema muy complicado, güey. No creo que nada sea de biología. El punto de vista de esta chica, porque después me enseñó, me dijo, mira, te voy a enseñar, o sea, ya con datos duros. Un hombre que se hizo trans, un hombre trans que se volvió mujer, ganó y casi mata a una chica con la que peleó en UFC, una cosa así. Y estaba el otro lado, que también eran chicas que se volvían trans, que eran hombres, que cambiaban de categoría y nomás no la hacían y les partían su madre. Entonces, ahora sí que hay de todo en la villa del señor. Entonces ella nuevamente, como ella sí era una experta en peleas, porque yo le digo, güey, o sea, tan solo con esta chica, mi compañera de trabajo, si me pongo yo una... Pongo quien vive con ella, me va a dar en la madre, eso es un hecho. ¿Por qué? Pues, porque ella sabe karate, yo no. Nada más, por ese simple hecho. Pero ella me decía, si tú te pones a alguien a la par que entrene el mismo tiempo conmigo, bla, bla, bla, bla, probablemente el resultado sea diferente. Pero nuevamente no somos expertos del tema. Exactamente, o sea que vayan los expertos, ¿no? Por eso nosotros no proponemos ese tipo de leyes, porque sería una pendejada que nosotros nos podemos a parar ahí, ¿no? Exactamente. Solo podemos dar nuestra humilde opinión, porque solo uno, si no hay datos, es solo una mera opinión. Exactamente. Oye, Borrego, musiquita, Borrego. Sí, güey, ya. Oye, sí, pinche hostil, güey. Debe ponerse hostil él, güey, para que nosotros... Lo necesitamos de vez en cuando, güey. No todo el desahogo puede estar a la 1 de la tarde los martes, güey. O sea, uno también necesita sacarlo. Definitivamente, sí, yo. Oye, el que es ajonjolí de todos los moles, güey. Mr. Dave Grohl. Sacó una canción con Mick Jagger, güey. ¿Ya lo escuchaste? No lo he escuchado. Bueno, pues... se juntaron estos dos personajes, güey, estos dos músicos. Geniecillos. Para hacer una canción, porque como la pandemia ya va de bajada, al menos en Inglaterra, no sé cómo están los números en Inglaterra, nuevamente. Se juntaron para hacer una rola. para festejar. Pues, ¿por qué no, güey? Esto es Easy Sleazy de Mick Jagger con Dave Grohl. Échenle un oído. Esto es Mamut. Siguen en Resistencia Live. Sí, es Lizzy, Mick Jagger con Dave Grohl. ¿Qué te pareció, Jort? Pues me parece que Mick Jagger nos va a sobrevivir a todos, güey. Es como las cucarachas, pero bailando chido. Exacto, güey. Probablemente sobreviva a las cucarachas, güey. Que Dave Grohl acaba de estrenar un documental en Prime. Se llama What Tribes. ¿Ya sabías, Borrego? No sabía dónde estaba, pero sí había visto que había un documental de Dave Grohl. No sé ni de qué trata, pero dije, otro documental. Mira, What Tribes cuenta la historia de los más grandes artistas en... ¿Qué basura de sinopsis, güey? Pinches, güey. O sea, la hacen como para alguien que no sabe quién es Dave Grohl, ¿no? O que no le importa. Nada más que quiere jalar gente. Porque dice... tienes que llevarla hasta la gente por tu propia cuenta y luego esperar a que la palabra se expanda como un incendio voraz. No existe otra forma de saber si puedes lograrlo en el negocio. Tienes que subirte a la vano. Muy genérica, ¿no? Pero, según yo, lo que hicieron es que... es que no estoy seguro si el documental sea de eso, pero lo que tenían pensado los Foo Fighters para este año, sin pandemia, o creo que para el año que entra, era hacer la gira que hicieron, la primera gira que hicieron por Estados Unidos, cuando se formaron. Obviamente en los mismos lugares, pero no en los mismos venues, ¿no? O sea, en las mismas ciudades, pero no en el mismo bar, ¿no? Sino que, no sé, si iba a ser en Ojo de Agua, güey, pues en el Estadio Olímpico de Ojo de Agua, ¿no? Pero lo que iban a hacer era subirse a una van, meterse al estadio, arena, lo que sea, y salir de la van, y cuando terminan de tocar, meterse a la van e irse, ¿no? Y así iba a ser el tour. No estoy seguro si este documental es de esto, pues yo creo que lo veo este fin de semana y ya les platico el martes, qué pedo realmente. Ok, o sea, es como Across the USA, ¿no? Algo así, Sí, o sea, van a recrear, bueno, la idea de estos güeyes, no sé, te digo si el documental va de eso, pero la idea de la gira era que hicieran repitieran la gira que tuvieron cuando la primera vez que tocaron en las mismas ciudades, pero con este concepto como de la van, ¿no? Como de meterse en la van y estar ahí muy unido, ¿no? Cero lujos, pero ya no lograron porque pues pandemia. Bueno, pues cuando eres Dave Grohl, pues puedes hacer eso, ¿no? Puedes hacer lo que quieras, güey. Tocar con Dave Grohl. Digo, con Mick Jagger. Dave Grohl, puedes tocar con Dave Grohl. Básicamente, también, seguro. Pues eso es lo que hizo en el primer disco, güey. No lo volvería a hacer nada más. Según yo, tiene una rola que tocó con su hija. Ah, sí, güey. Sí, también lo vi y... La verdad es que eso ya no me llamó la atención porque fue así como que, o sea, Fue así de apláudale a mi hija. Sí, exactamente, güey. Como que ya no me encantó eso, pero pues no la escuché, güey, pues también. Tengo que quitar ese prejuicio, güey, ¿no? De, cántale a mi hija. Pues ya no estaría mal, borrego, quitarse los prejuicios de vez en cuando. Pero bueno, pues, digo, para resumir, pues Dave Grohl puede hacer lo que se le hinche la gana y lo vamos a seguir escuchando. Fíjate, sacaron un disco nuevo este año y está un poco diluido la noticia, ¿no? Pues es que si no lo acompañas de una gira es complicado que permee un disco. ¿Sí? No, se alimenta. Los discos se alimentan de eso, sí, claro. ¿Y tú cuántos, o sea, discos conoces que dijiste, huevo, tengo que ir a esa gira o a huevo? Pienso mucho en el de los Queens of the Stone Age, y no tanto porque haya visto esa gira, sino que sale el disco, salen presentaciones, lo empiezas a escuchar en vivo, se hace una expectativa y empiezas a pedir o a esperar a que vengan con ese disco, ¿sabes? O sea, es como un... O sea, ¿tú te refieres a que empiezas a ver videos, empiezas a ver presentaciones a lo mejor acústicas que están en la radio, no sé qué? Sí, sí, porque es... Sí. Lo mantienen vivo, ¿no? Es a lo que te refieres. Exactamente. Y ahorita, pues no hay forma, ¿no? Pues con los streaming, ¿no? Muchos hacen streaming. Es lo mismo, bro. No es lo mismo. Y ya, la realidad es que muchas bandas ya están agendando otra vez para verano, para otoño, giras. Y es más, creo que los Foo Fighters ya tocaron en Australia. No sé si esta semana. Órale, Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Es como donde menos hay casos, creo que ahorita. Exactamente, pero si empiezan a invitar gringos, ¿qué crees que va a pasar, borrego? Pues los gringos ya están casi vacunados, ¿no? Sí, bueno, pero... Creo que también tienen la bronca de que no todos se quieren vacunar. Exactamente. Van a poner güey, les están dando varo por vacunarse los cabrones. Pues por eso te digo, pinches gringos, güey, son... Como sociedad, la sociedad estadounidense es como la sociedad buleadora, güey. Es como si fuera un niño buleador, güey. Que el balón es mío y si no gano me enojo, güey. Y si no hacen lo que yo digo en mi cumpleaños, güey, este, hago berrinche y los aplasto a todos, güey. Les aviento todos pasta, güey, porque soy divertido. Y que embarra, y que embarra sus mocos en tu sala y que... Sí, sí, sí. Entra, entra con los zapatos cerdos, así, ¿no? Sí, güey, y que además el papá, güey. Y que aparte el papá le hace fiestas, güey, porque así, así, así los... Así los hicieron, güey, así los hicieron creer que es el único país, el mejor país de la humanidad, güey. Gracias a la... Sí los perpetuaron. Sí, güey, sí los perpetuaron después de la Segunda Guerra Mundial, güey. Fue gracias a los rusos, güey, que se ganó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, que ganaron ellos, no a los gringos, güey. Pero justamente la maquinaria de Hollywood, güey, es una maquinaria propagandística de la cultura gringa, güey, a más no poder. Igual que la música, No nos salvamos ahí. No nos salvamos. Saludos a, no, sí, no, a mi amigo Samet, que siempre me ha dicho que la música es un mecanismo de control y que mejor debería de hacer otra cosa que escuchar música. Tiene razón. Pues no sé, no sé si de control, pero al menos pues iba perpetuando la cultura de otros, pues del país. Y sí, nosotros estamos más inmersos en la cultura gringa e inglesa, ¿no? Más, ¿no? Exactamente. Véase, las películas. Veas exactamente todas las plataformas y todo lo que consumimos. Que un día todo va a ser de Disney, ¿no? Entonces, más allá de una cultura de un país, va a ser de una compañía, güey. Pues yo creo que ya las compañías, güey, o sea, ya las compañías están adueñando de todo, güey. O sea, rápido. Sí, ya, más en Estados Unidos, como... sin duda. O sea, en Estados Unidos las compañías son las que rigen las políticas. Hay un documental, no me acuerdo si en Netflix o en Prime, ya no sé si está todavía. Habla justo como del renacimiento de China, güey, cómo pasó de los años 40, 50 a ser un país completamente rural, güey, a estar ahorita nada de sobrepasar a los gringos, güey, que ya están desdolarizando, o sea, cómo hicieron todo ese desmadre. Justo al final, güey, el ministro de Economía chino dice, la diferencia entre China es que nadie está por encima del gobierno. Nadie. Uh-huh. Y en Estados Unidos el gobierno está por debajo de los empresarios. De las empresas, exacto. Claro. Sí, y por ejemplo en China las compañías son del gobierno, básicamente. Pues no todas, güey, y ahí habla también de que China es de los países donde la gente se hizo rico más rápido, wey. También hay una desigualdad tremenda, güey. Justo volvemos a lo mismo de lo que hablamos hace dos semanas del fútbol, ¿no? Del deporte gringo y el deporte fútbol europeo, que si se lograra juntar, güey, esos dos mundos, güey, pues todo sería muy diferente, wey. No recuerdo, güey, pero... Se le pinche. Oye, pues hay que poner música de gringos, ¿no? Es cierto. Ya casi nos vamos, ¿verdad? Ya son 9:20, son cabrón. 9:20. ¿Ves? A ver. Traigo tres canciones, por favor. A ver. TV Priest, que es una banda que ya hemos puesto. Muy similar a Idols, que pues, nos gusta Idols, ¿no? Ajá. Luego traigo una que se llama Las Nubes, que va directamente a las propuestas para la resistencia. Es shoegaze, lo-fi, que me recordó mucho a los Smashing, como la onda, como el vibe, como la vibra que traen. Y traigo una muchacha que se llama Noga Eres, que también está increíble. Estas tres se van a ir directo a las recomendaciones de Resistencia Radio. Van a poder escuchar dentro de la programación, pero yo quiero que escojas una al azar porque sé que no has escuchado ninguna de las tres. Tararear de las nubes, no lo sé, güey. Sí, güey, me iría con eso, solo porque es en español, supongo, ¿no? Pues a ver, ponle. Vamos con Tararear de las nubes. Eso es de Resistencia Radio. Las nubes, canción tararear. Pues está chida, yo. Sí, esos Smashing Pumpkins, Silverstone Pickups. Sí, suena. ¿Te gustaban los Silverstone Pickups, burro? Claro, güey, mi banda favorita. Sí, me gustó. Y se los quise traer para que lo escuchen también. Y pues está sonando mucho Las Nubes, entonces seguramente van a escuchar de ellos. Van a estar en la próxima edición del Festival Marvin, que no sé cómo va a ser ahora. La verdad es que hace 3 meses te hubiera dicho, pues es virtual, ¿no? Ahora ya no sé. Ya no sé si van a venir, ya no sé si van a tocar, ya no sé si va a haber aforo limitado, que la única forma de definir el aforo limitado es vengan todos los que quieran. Y el protocolo de protección es un banco con un gel sanitizador. Entonces, si vienen, muchachos, ojalá que los que vayan a verlos salgan bien, salgan avantes de esa experiencia. Y ya, algún día yo volveré a un concierto cuando tenga como 45 años. Muy bien, George. Pues ni modo, ¿eh? ¿Qué es el pinche va a ser? Pues qué te digo, man. Sí, güey, quizá ya hasta cuando podamos volver a un concierto. Francamente sí hace falta. Como pues que haya una afuera, güey. Básicamente. Es lo que a todos nos hace falta también. Ya es como urgente la parte social. Ya hace falta en 5 minutos. Leía el otro es un tweet sobre esa parte de que ya los jóvenes ya estaban hartos y todas las patologías psicológicas que están sacando por lo de la pandemia. Y hoy dije, bueno, pues tiene un poco de razón, güey. Luego me puse a pensar, güey, la Segunda Guerra Mundial, güey, la gente no salía de closet, güey. Jojo Rabbit. Exactamente, Jojo Rabbit. Jojo Rabbit. Entonces dije, no le hagan a la mamada, güey, Spence, un poquito más. Pero bueno, ya, pues, ya es muy tarde, güey, para hablar de estos temas. De boomers boomers contra millennials. Lo dejamos para la próxima, Borrego. Afortunadamente, soy generación X, entonces me vale madre, es todo. No eres ni X ni millennial, güey, estamos en el limbo. Entonces soy generación limbo, güey. Qué bonito. Exacto, güey. Generación limbo, madre. Qué bonito, güey, generación limbo, porque puedes bailar limbo, güey. Calisto. Sí. Exactamente, güey. Generación Beetlejuice. Pues es que yo he visto ahí que unos dicen que son generación X, otros que es generación genial, güey, como entre millennial y X. Sí, eso, esas categorías es una cagada, güey, pero es una forma de vendernos cosas, güey, de hacernos pertenecer a un lugar, güey. La gente necesita pertenecer, güey, y por eso... Mecanismo de control, saludos a Met. Exacto, güey. La gente necesita pertenecer a algo, wey. Entonces, si te dicen a ti, millennial, tú te vas a creer que eres millennial y vives con ciertas ideas. Si eres generación, convives con ciertas... Así, güey, todos necesitamos pertenecer, güey. Por eso lo hacen, güey. Y como perteneces, güey, pues te venden cosas, güey. Sí funciona el capitalismo. Pero ya nos tenemos que ir, George. Así es, Borrego, sigan en la señal de Resistencia Radio. Hay muchos programas, básicamente, ya no nos da tiempo de nombrarlos, pero pueden verlo en la página de Resistencia, en el apartado de programación. Están nuestras redes sociales, ResisteMX, en Twitter, en Instagram, Resistencia-radio, y en Facebook, Resistencia, también. En Bajo Radio, a mí me encuentran como @regobo y al querísimo George como Senales, no señales, Senales. No, señora, Senales de humo. Senales de humo. Así lo encuentra a George. Y vean, escuchen los programas atrasados, está en el área de podcast y la repetición el día de mañana. Antes o después del hostil, no me acuerdo. Después del hostil. Sí, no. Y pues ahorita que pusiste a Las Nubes, güey, hace unos 8 años, 7 años, no sé, güey. Había una banda de chicas que parecía que lo iba a romper todo. Y pues se desinflaron, güey, no sé qué pasó. Pero al menos su primer disco estaba bien chido, güey. Esto es para terminar, Ruido Rosa con la canción Dentro. Si ustedes es... la van a reconocer, güey. Así que hasta luego, muchas gracias por escuchar. Adiós.